recordando tiempos viejos. Dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran, que por fin he decidido terminar con nuestro amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol. Compréndeme, ya lo entendí desde hace tiempo, es decirte la verdad. Y no creas que yo siempre mentí, tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí. Pero nunca uno sabe del mañana, del amor que ayer sentía, hoy no hay nada. Hoy me duele decidirlo, pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya no encuentro la alegría. De lo nuestro se arruinó la fantasía, de nuestros cuerpos se perdió el deseo de amar. Adiós mi vida, y ahora me iré, y no te imaginas cómo me siento ahora de esta tristeza. Espero que me perdones con el estando, pero lo siento ahora, no te quiero. ¡Feliz!